sé si puedo respirar, no sé si debo despertar. Sigo aquí encerrado en mi conciencia. No recuerdo nada ni quién soy, solo escucho voces con dolor. No sé lo que dicen, cantos de tristeza. No puedo decirle dónde estoy. Vueltas en mi cabeza ahogándome en mi ser. Vueltas en mi cabeza ahogándome en mi ser.